Es triste recordar estos momentos cuando sentimos la voz alta, vibrante de Orlando Canal Santos, que lo conocíamos. Joyce Pérez Albaranga, testigo de la muerte de Orlando Canal Santos. Su voz que gritaba: pueblo de Manatí, mis asesinos son Manzanillo, La Coba y... No pudimos escuchar el tercer nombre porque el jeep arrancó. El hombre llena una copa ancha aunque no cabe el peso de su extraña gracia y brinda por la muerte de su abril. Orlando Canal Santos era un muy querido manatí, muy buen trabajador, revolucionario cabal. Teniente de la Reserva Rafael Murado Cabreja, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Manatí. Dispuesto a dar su vida si era necesario por la causa del 26 de julio, a cual él como jefe célula dirigió en distintos momentos para realizar los sabotajes y todas las acciones que se hacían combativas para tratar de derrotar a aquel reino oprobioso que tanto daño y tanto asesinato y crímenes cometió en aquella época los soldados de la dictadura batistiana. Tenía apenas 7 meses. No puedo recordar nada de él. Alberto Fidel Canals Ávila, hijo de Orlando Canal Santos. Te puedo comentar lo que he conocido a través de mi mamá, sus amigos de aquellos tiempos, que bueno, muchos han fallecido, otros aún viven. Te puedo decir que mi papá era una persona alegre, sociable y que siempre tuvo sus ideales. No estaba de acuerdo con aquel régimen dictatorial de Fulgencio Batista, donde todos conocen la situación que se vivía en aquel tiempo, de atropello, de corrupción, etc. Entonces él se alzó en contra de ese gobierno para librar esa batalla, pero desdichadamente no pudo ver el triunfo revolucionario. Lo mataron el 20 de marzo de 1958. Todo el mundo se quedó expectante. Yo recuerdo que en el caso de los vecinos nadie podía salir, estaba la ronda por ahí cerca, pero pude escuchar cómo Arrieta, más conocido por Pelota, quería salir, y su esposa lesbia, Yoga, en ese tiempo, y su mamá lo tenían abrazando, le decían: no, tú no puedes salir, no vas a solucionar nada, ya se lo llevaron. Y entonces él decía: pero eso es un crimen, yo no puedo dejar que esto quede así. Y Rafael quería de todas maneras salir a la calle. No pudimos dormir esa noche. Era un obrero del Central, muy querido por los trabajadores. Él pertenecía a la dirección de los sindicatos, en especial Azucarero, donde fueron despedidos del Central alrededor de 600 obreros, y él comenzó a demandar a la compañía Manatí Sugar Company, incluso hasta previó realizar un atentado con un tal Magnotti, que era el administrador del Central, puesto que habían despedido a todos aquellos obreros y habían caído en una situación muy difícil. Nada lo amedrentó, él siguió colaborando en la lucha revolucionaria, en clandestinaje. Él estaba advertido ya que tenía que irse, él no quiso, era muy valiente, porque incluso se guardó prisión por hacerle un atentado al dueño del ingenio del tiempo de la Manatí Sugar Company. Eso fue allá por el año 52, 1952, en plena dictadura. Yo nací el 14 de agosto, es decir que por 2 horas, yo nací el día 13 de agosto, cumpleaños de nuestro comandante. Entonces él me puso a mí Fidel. Actualmente me llamo Alberto Fidel, pero originalmente yo me llamaba Fidel. Este hecho le trajo como consecuencia que la dictadura se enteró, lo cogieron y le dieron una paliza que lo dejaron por muerto. Me lo cuenta mi mamá, lo quitaron por los pies y le dieron una paliza en la planta de los pies que lo dejaron que no podía caminar. Porque le dijeron: así que le pusiste Fidelito a tu niño, ¿no? Y en consecuencia de eso, bueno, pues le dieron esa paliza. Al día siguiente íbamos para la escuela. La Academia Santa Ana, de la señora Nanaida Carballo, que está ubicada donde es ahora la casa de Maipe. Era un caserón grande de madera. Cuando llegamos a la esquina, vimos un grupo de personas en la esquina. Y mi hermana Siria, que era más mayor que yo, pero más fuerte en carácter, yo dije, ¿qué está pasando ahí? Cuando miramos, había una gorra amarilla de los guardias pegadita a la cerca. Nos pusimos a mirar y vimos el rastro de sangre, un rastrico de sangre que había allí. Y digo, aquí fue donde le dieron el tiro, donde actualmente está la tarja. Empezó el comentario y la gente comentando. Cuando en ese momento, por la esquina del Curugú, el jeep de la policía. No sabíamos qué hacer, si correr, si caminar, pero llegó el jeep donde estábamos nosotros. Y se bajó Manzanillo. Era un jabao alto, de ojos verdes, y dijo, ¿y qué hacen ustedes aquí? De chismosos, breteros, ¿quién nos llamó aquí? Vamos, júpele, júpele, júpele, no quiero a nadie aquí, júpele, vamos, huyan. Y cuando vimos, él se bajó, cogió la gorra, se la sacudió a un costado de la pierna y se montó en el jeep y se fue. Orlando Canal Santo decidió incorporarse al movimiento 26 de julio, del cual era jefe de la célula el 26 de julio, con un grupo de compañeros que decidieron llevar a cabo la lucha clandestina de distintas formas aquí en el municipio, tanto la propaganda, la recogida de armas, de alimentos, medicina para enviar a los rebeldes en la sierra y los grupos armados que operaban en la zona. Se enfrentaba incluso a los miembros de la Guardia Rural de la dictadura y fue hecho prisionero, torturado salvajemente allá a Holguín, porque lo trasladaron para la cárcel de Holguín junto a Tita Cartaya. Y bueno, allí él, después que lo liberaron, se fue para Tuna y ahí se enteró en casa de una compañera del movimiento 26 de julio que lo protegió ahí hasta que mejoró desde los golpes que había recibido. Vino a conocer a su hijo. Los guardias de Batista se enteraron que estaba en la zona y lo hicieron prisionero, lo golpearon, lo montaron en un jeep y ahí donde él cae abatido por los sicarios batistianos aquellos que le dieron muerte, una muerte alevosa. En la noche del día 19 de marzo de 1958, los muchachos se acostaron temprano cuando sentimos un jeep que llegaba allí a la esquina. Rápidamente, mamá nos dijo, déjenlos que están durmiendo ahí tranquilito y vamos para el baño, muchachita. Sentimos un tiro y el jeep arrancó. Cuando lo matan, yo tenía 7 meses, como te comenté, pero mi mamá estaba embarazada. Ella quería hacerse la introducción y mi abuelo Rafael Canal dijo que no, que lo mismo que aparecía para uno, aparecía para dos. Y mamá decidió tenerlo con el apoyo de sus ex-suegros y cuñados, que por cierto fueron personas maravillosas. Y nació mi hermana entonces. Mi hermana sí asistió a la honra fúnebre de Orlando Canal allí en el antiguo convento, el día 20. Y ella pudo ver y oír las palabras de Orlando Venegas Pérez, señalando que el movimiento 26 de julio le cobraría en alto esta afrenta de este mártir de la patria. Al cabo de los años, bueno, mi mamá se casó con el que fue mi padrastro, que también ya falleció, otro revolucionario. Este hombre me dio su apellido, originalmente no llevo el apellido Canal, porque mi mamá fue a inscribir. Le dijeron en aquel tiempo que los muertos no reconocían hijos, que no podían inscribirme con el nombre de Orlando Canal. Yo esperaba, hubiera buscado testigos, abogados, pero bueno, ya te digo que ella era muy joven, ella me tuvo a mí 17 años. Y hasta la fecha, bueno, llevo el apellido Rodríguez, pero en realidad mi sangre es Canal, mi apellido es Canal, yo soy Orlando Canal Santo. Con la realización artística de Rafael Infante Parra, fue un documental a cargo de Arián La Verdeza Reyes.